ningún invitado. Porque esto es una buena combinación, dedicado para toda la nación. Original, original, original, original cumbia Muffin Ride. Original, original, original, original cumbia Muffin Ride. Original, original, original, original cumbia Muffin Ride. Original, original, original, original cumbia Muffin Ride. Original cumbia Muffin es este ritmo que viene y que no tiene fin. Con este ritmo potente, como una bomba que estalla para toda mi gente. Original cumbia Muffin es este ritmo que viene y que no tiene fin. Con este ritmo potente, como una bomba que estalla para toda mi gente. Siente, siente, siente el ritmo que tengo para toda mi gente. Con este sonido que es diferente, ritmo caliente, sonido potente. Siente, siente, siente el ritmo que tengo para toda mi gente. Con este sonido que es diferente, ritmo caliente, sonido potente. Original, original, original, original cumbia Muffin Ride.